Hola, ¿qué tal, amigos? Saluditos. Muy buenas. Aquí estamos con una nueva entrega de Fantastic. Gracias por estar ahí. Una hora de una selección musical fantástica. Ya lo verás. El saludo de Jesús Hurtado. Como siempre, grabando el programa desde los estudios Chava, en Torrox, con este fenomenal sonido. Gracias, Chava. Y dirás, ¿qué tiene preparado Jesús? Pues mucho, mucho de lo bueno. En este programa, en esta nueva entrega de Fantastic, vas a tener lo que más suena actualmente. Listas de funky, listas de smooth jazz, house, funk house. Vaya, que hemos buscado lo que más suena. Y de lo que más suena, lo mejor. Menudo programa de Fantastic. Apuesto mucho a que te va a gustar, ya verás. Así que dale un poquito de volumen a tu receptor, a tu teléfono móvil, a tu radio, porque comenzamos con un espectacular sonido. Take me, love me, squeeze me, baby. One more time, I love the way you hold me, the way you groove me, groove, groove, groove, groove. I've gotta love it, yes I do, yes I do, yes I do. Portento de voz, para comenzar nuestro programa con fuerza. La veterana Rochelle Fleming. Love it. Vuelve a la carga con remezclas especiales. Con temas de finales de los 80. Y especialmente con esta genial canción. Con ella hemos comenzado Fantastic. Y continuamos con otro gran veterano del rap, del soul, del funky. T.S.K. Valley, Catch the Beat. Un tema que te pone las pilas. Thank you. the voice, you know you make a deaf MC. So these words she said, they stuck in my head, I remember them to a T. But there's a lot of MCs out in the land, but there's one better than me. Now I catch the beat. Menudo temazo, ¿verdad? El veterano T. Sky Valley. Catch the beat. A young ladies out there, I want you to know I'm a hell of a lover, and I guess it's show. I admit to myself I'm not too old, but I'm 24 carrying and I'm solid gold. I'm not made of brass, I'm not made of silver. I'm here to make your body shift. Make your patty do gear, see your feet get sore. Make it say T. Ski, won't you give me some more? I catch the beat. So sweet. Es lo que suena actualmente. Remezclas especiales de los 80. Sampler con gente que tocaba hace 30 años. Temas que no pasan desapercibido para este programa. Fantastic. Y no digo nada de esto. Se está pinchando con mucha fuerza en las mejores discotecas del país. No sé si recuerdas, pero esta versión es formidable. Two Thumbs of Funk. I got the feeling. Y empieza... ¡Puf! We'll be right back. puro temazo de los 80. Aquellos similares a lo de Sylvester, Bobby Orlando, Evelyn Thomas, Roberta Kelly. Pura energía, con mucho sentimiento. Remezcla 2013, Two Tongue of Funk, y además sonando pero que muy muy muy bien. Y ojo a esto. Con sampler de las Sister Sledge. Y eso detrás lleva el sello inconfundible de quien no hace mucho hicimos un especial. Bueno, uno no, dos. Neil Rogers. Got to Love Somebody. Esto se titula Lads and Life. Y suena a otro tema genérico de los 80. Esto es Fantastic. Suena bien, ¿eh? Love and Life. Got to Love Somebody. El clásico de la Sister Sledge. Es es uno de los temas top en las listas de Disco House. Y que en este año 2013 suena muy bien. Ya sabes, todo lo que suena bien te lo ofrecemos aquí en la radio. Y para más señas de sampler de temas de los 80 que suenan 20, 30 años después, está esto. Acaparando atención, llenando pistas, sobre todo en la costa mediterránea. Cupcakes. A ver si te suena esto de algo. Pleasure when you treasure all that's new and true and gay. Easy living and we're giving what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. What we're gonna do right here is go back. Up in a club with no guest list. Así es. El clásico de Change, The Glove of Love, que tanta gente ha versionado, entre ellos Luther Vandross. Sonando muy fuerte en estos días. Llena pistas. Cupcakes, Captain Obvious. Pero aún, amigo o amiga, tenemos más cosas. Porque llega también gente que reproduce otros sonidos del funky de los 80. Es decir, que el 80%, y nunca mejor dicho, del sonido disco fun house está tomado de referencia de los años 80. Como muestra este pedazo de tema, en el que participa Kathy Brown y los Delegation. Todo metido en una coctelera musical, en un buen estudio digital con Audio Jacko. Das Funk. efecto, el sampler de los Delegation. Y si entre tanta música de los 80, remezclada con sampler, metido en estudios digitales y haciendo estas virguerías para bailar, o para recordar que hay éxitos de los 80 increíbles y que aún se pueden bailar, aparecen en escena los Earth, Wind and Fire. Trabajo doble, con alguna que otra remezcla y participación de gente muy conocida en el mundo de la música. Y con temas nuevos. Con sonidos nuevos. Pero con un listón muy alto en su música. Earth, Wind and Fire. Otro de los temas nuevos. Una vena un poquito más rockera para los que somos veteranos en esto. Sinceramente esperábamos algo mejor de los Earth, Wind and Fire, pero bueno, ahí están y se agradecen porque hay temas increíbles. Y dentro del álbum una versión muy cortita de no más de 2 minutos, Velo Horizonte, genial. Hemos atravesado, amigos, prácticamente la mitad del programa. Y nos vamos con todo lo que suena actualmente en las mejores salas de baile. Hemos preparado para ti un remix. y empieza con Pharrell and compañía. Ahí está. Grito de guerra. Everybody get up. Robin Tickle, Pharrell Williams y temas que suenan de maravilla. Esto es Fantastic. Te habla tu amigo Jesús Hurtado y esta es nuestra mejor música. Disfrútala. We'll be right back. Vaya bajo, ¿verdad? Crazy Ailey con Mozart. Everybody get up. That's crazy. Y quédate atento, amigo, amiga, con lo que empieza a sonar. Otro de los auténticos llenapistas entre el disco y el house, con la tecnología por vanguardia. Se hacen llamar Gusto. Disco Revenge, con la remezcla especial de Eric Kapper. Y suena muy bien. We'll be right back. Bueno, ¿qué te parece? Gusto se llama. Y suena eso. Para que se baile en las mejores pistas. Temas nuevos, remezclas especiales. Esto es Fantastic. Estamos apurando los últimos minutos. Otro tema que suena actualmente y que tiene como sampler los años 80 y sus grandes canciones. DJ Fuchs y Kiko Navarro. So Tight. Seguro que lo recuerdas. Bueno, ¿qué os parece? Sampler ochentero. Y es lo que hay. Y es que en cada programa, amigo, queremos ofrecerte lo mejor. Con remembers, con remezclas y con temas que suenan y que son llenapistas. Con él nos vamos. Remezcla especial para ti. Te habló Jesús Hurtado. Esto fue Fantastic. Hasta la próxima entrega. Saludos. Time to celebrate. just like you love it. And I'll burn myself, I just had to touch it. I don't know what you're waiting for. Hey, baby. And we don't mind all the watching. Ha. Cause if they study close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fine tonight. As long as I've got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Keep on, with the bar stone. Don't stop.